comandante. Salieron de Ometepelo de la motorizada, ir a buscar a la mula, dicen que estaban de hablada, pero le den a recelo, ni al gobierno respetaba. Lo de la motorizada hacían las cosas sencillas, querían a la mula ronda con toda su palomilla, lo buscaron en San Juan y en el barrio de Talapilla. Dice Tibaño el criterio, es tan larga la correa, y aquí le voy a pelear antes de que se me vea. Si me salgo el comandante, en la puerta me campea. Cuando se estaba tirando pura raza huehueteca, apareaba mi pistola, ni el diablo que se me meta. Cuando se la descargaba, ya perecía metralleta. Legítimo huehueteca, municio podía soy yo. Joven entró a la de mala, negó su juventud, pa' poner a ser los hombres, no parte de esclavitud. Ya pinta con angelita, los dos hermanos al cielo, se murió la mula bronca, negó su sabitadero y también Bautino Ruiz, que andaba de compañero. Ya me voy a despedir, perdone lo mal cantado, murió Tibán y Bautino.